cada martes en Radio Montehermoso, de 11:30 a 1, Amores de Radio. Amores de Radio. Noticias, entrevistas, perfiles, adelantos, secretos, pensamientos, tertulias. Todo en Amores de Radio, un espacio que te acerca a tus series favoritas. Amores de Radio, contigo en el 107.6. Vamos a hablar, si le parece, del elenco. Y a mí aquí sí que me gustaría diferenciar no a los grandes actores que tiene, sino hablar pues de forma distinta de ellos. Por ejemplo, ¿qué ha supuesto en primer lugar trabajar con nombres tan importantes como Ana Martín, Silvia Pinal, Jacqueline Andere, Eric de Castillo, Julio Alemán? Bueno, así es, y un largo etcétera de pesos pesados de la televisión mexicana. Bueno, pues muchos de ellos ya habíamos trabajado juntos. El caso del señor Eric del Castillo, pues es la primera vez que tengo la suerte. Y pues cuando uno ya se conoce, ya va desarrollando confianza, ¿no? En el caso de la primera telenovela, que fue Gotita de Amor, que era infantil, sí. Pues yo me acuerdo que le hablaba a actores y pues a veces sentía yo que me sacaban la vuelta o que no querían trabajar conmigo, porque, pues digo, no es otra cosa más que a lo mejor pues una falta de confianza natural en la gente que ha cuidado su carrera y que de alguna forma pues pretende seguir una cierta línea, y lógicamente pues tiene una inseguridad de ponerse en las manos de un productor entre comillas nuevo, o quizás hasta sin las comillas, porque pues ya llevaba muchos años trabajando. Uh-huh. y quizás con el paso de los años, como con un médico o como con un abogado, se le va generando confianza y se va dejando uno poner en sus manos. Y con el productor ocurre lo mismo. Ahora, cuando le hablo a un Julio Alemán, a una Silvia Pinal, a una Ana Martín, me manifiestan su gusto por volver a trabajar, y pues eso a mí me hace sentir muy bien y me compromete también a cuidarlos, y más que el compromiso, es una cosa que uno lo da por hecho, porque pues es parte del trabajo, de servirles la mesa para que luzca su labor histriónica, y bueno, pues es parte del propio desarrollo. En los primeros papeles, dos nombres que significan mucho en su país, Lucero y Fernando Colunga. Ya habían trabajado con usted en la anterior producción, en Mañanas para Siempre. Esto me imagino que ayuda también un poco, ¿no? Conocer ya al personaje, al actor, su forma de trabajar, lo que da de sí en una escena. Sí, desde luego que sí. No había trabajado yo con ellos de pareja, porque en la anterior telenovela no eran pareja. Lucero hizo un papel antagónico. Sí. Pero como personas, pues bueno, a Fernando lo conozco ya hace muchos años, desde antes de que yo fuera productor, ya habíamos trabajado en telenovela juntos, una telenovela que se llamó María Mercedes. Uh-huh. Y María la del Barrio también. Sí. Y entonces yo, pues digo, Fernando y yo, antes de que trabajáramos en estas dos últimas telenovelas, ya teníamos una amistad de muchos años, ¿no? Incluso salíamos en las motos y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, Lucero la he tratado más a partir de Mañanas para Siempre, pero pues es una mujer, una artista encantadora, que no tengo más que cosas buenas que decir de ella. Es una delicia trabajar, es una persona que siempre está llevando buen humor al estudio o a la locación donde estemos trabajando, y pues eso lo hace en realidad muy fácil, ¿no? Lo hace muy fácil porque pues siempre sí, los malos humores y esas cosas de pronto obstaculizan el buen desarrollo de una grabación, pero cuando uno tiene entre los actores líderes actorales como lo son ellos, pues los demás actores se les suman, y pues todo eso apoya mucho el propio trabajo, ¿no? Uh-huh. Y no para ahí la cosa, señor Nicandro, porque después de todos estos pesos pesados, seguimos. En el elenco también figuran nombres como Sergio Goyri, David Cepeda, Fabián Torres, Marisol del Olmo, un largo etcétera. Pues es que sí, yo no sé cómo ha conseguido reunir a tanta gente de tanta calidad, y la verdad es que súper conocidos, muy conocidos todos ellos. Bueno, pues uno trata de cuando inicia un trabajo de esta naturaleza, ir lo más blindado posible, y pues parte de eso consiste en llevar actores de gran talento, de mucho reconocimiento, y pues Sergio es un actor muy connotado, ¿verdad? Uh-huh. Tiene una gran presencia, pues todos los que ha mencionado, sin duda que pues que tienen una gran carrera en su haber, y eso pues nos ha a nosotros esa cola que trae, digamos, pues, de trabajo detrás de ellos, pues no, nos impulsa nuestro producto hacia adelante. Y pues sí, a veces uno podría pensar que es más difícil, pero luego se encuentra uno con que a veces es más fácil, porque son gente inteligente y que ha llegado a donde han llegado porque saben hacer las cosas, y pues eso hace que las cosas sucedan más fácilmente. Las locaciones de Soy tu dueña, preciosas. Dos estados, principalmente, el estado de Hidalgo y el de Huichapan, si no recuerdo mal, y haciendas que tienen mucho que contar en la historia de México. Sí, son haciendas con valor histórico, algunas de ellas, y construcciones importantes. El lugar, en cuanto a su acceso, a veces era un tanto complicado, porque además nos tocaron las épocas de lluvias y eran unas tormentas impresionantes. Veíamos caer los rayos ahí a la mitad del campo, ¿verdad? Puedo dar fe de ello, ¿eh? Quiero decir, sí. Tuvimos el gusto de estar tanto en la hacienda... En Huichapan, sí, en la hacienda Mintó, como Mintó, por, sí. Por la laguna, la cabañita y en Nopal y demás. Y la verdad es que los accesos no siempre... Aunque la hacienda era una divinidad, ¿eh? Todo hay que decirlo, era preciosa la hacienda Mintó. Sí, es muy, muy bonita. Y bueno, y cada una con la personalidad adecuada para cada uno de los personajes. Pero pues, como bien recordarán, ni siquiera está cerca una hacienda de la otra. Para grabar en la hacienda de los Cascabeles, pues teníamos que estar en Pachuca. Uh-huh. Y para grabar en la hacienda de Mintó, pues teníamos que viajar a Huichapan. Y los celulares, pues en muchos de estos lugares no entran. Es una locación muy bella, pero pues con sus complicaciones propias de un lugar agreste que él también lo demandaba así, la propia historia, ¿no? Uh-huh. Ahora, sin embargo, pues digo, los beneficios que nos dio el propio gobierno del estado y todo, pues esto nos apoyó mucho para poder hacer más fácil todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero si nos hubiésemos ido aquí a la vuelta, nada más por encontrar una hacienda y todo, porque pues México tiene muchos lugares con una gran arquitectura, pero no hubiese sido lo mismo, porque además en la historia Valentina Villalba se va a refugiar al fin del mundo. Uh-huh. Pues tiene que ser un lugar así, no puede estar en un lugar urbanizado, vaya, o incluso en el pueblo de la telenovela. Uh-huh. Está planteado que no sirven los celulares, ¿no? Uh-huh. Es parte de la problemática. Entonces fuimos al lugar ideal que había que ir. Me imagino que esto quizás fue lo más difícil de la producción. Por ahí iba mi siguiente pregunta, ¿qué era lo más difícil? Yo creo que igual esos desplazamientos, el tener que salir mucho tiempo antes, el irse a lo mejor por una semana, por 10 días para ir grabando y adelantando escenas, sobre todo cuando se va muy pegado, ¿no?, al aire. Sí, y más que a últimas instancias, nos la pasábamos más allá que aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues ya... Pues siempre el estar fuera de casa, la gente a veces lo que implica eso, ¿no? Que extrañan a sus familias y pues todo lo que conlleva el no estar en su espacio habitual, ¿no? Y sí, podría ser esa una de las complicaciones más importantes. La propia hechura de la telenovela demandaba a veces algunas escenas de mayor complejidad, pero quizás lo más importante fue sobre todo eso, cuando con las lluvias que se nos atascaron las unidades y no se podían sacar, y los motorhome y todo el, pues bueno, sí, son complicaciones que se deben de superar, ¿no? Uh-huh. ¿Y lo que más disfrutaron? Pues todo junto, porque somos medio masoquistas en la producción. Entonces, todo eso conlleva ahí una parte de... Como si cuando tuviésemos más obstáculos, parece que nos da más gusto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno los vence, pues es la satisfacción. Ahora que tenemos estos resultados en Televisa, ahora que estamos en España, que nos da una gran alegría y una gran esperanza que el público español le pueda gustar la telenovela, la esperanza misma, porque no acaba cuando acaba la telenovela, sino que cada que se abre una puerta, pues es una esperanza y un área de oportunidad para poder tener la satisfacción de que el trabajo que hicimos a lo largo de muchos meses, pues valió la pena. Uh-huh. Ahora llegan también los premios, los TV y novelas, son los premios máximos en para las telenovelas, ¿no? ¿Y qué se rumorea? Porque a mí me dicen por ahí que Soy tu dueña tiene casi todas las papeletas para conseguir. Yo sé que a usted lo de los premios pues no le parece igual tan importante, pero sí que vienen a avalar un poco más, si cabe, la gran producción que es Soy tu dueña, ¿no? Yo creo que los premios hay que tomarlos muy en cuenta cuando nos los sacamos, y cuando no los sacamos hay que hacer como olvidarlos, que no pasa nada, ¿no? Sí. Pero bueno, pues es que de para bien o para mal influyen ciertas cosas. Mañana es para siempre, uh-huh, fue la telenovela en aquel tiempo, sí, en ese periodo, uh-huh, de más éxito en cuanto a rating. Sí, y cierto. Sin embargo, de todos los premios nada más ganamos uno. Uh-huh. Que fue el que sacó el actor, el primer actor, Luis Gimeno. Uh-huh. Y ahí lo que pudo haber sucedido, digo, además de que no se trata de quitarle mérito a las otras que hayan ganado, es que ya había pasado mucho tiempo de su exhibición, sí, y se había terminado ya muchos meses antes. Eso es, sí. Entonces, lógicamente, hay telenovelas ahora que están más vigentes, porque incluso van a concursar unas que están todavía al aire. Ajá. Como sucedió en aquella ocasión. Sí. Y pues eso siempre influye cuando nos toque, porque no nos ha tocado todavía. Sí. pues siempre será una situación que puede beneficiar a la misma telenovela, ¿no? Pero pues bueno, uno no puede estar pensando en eso. A veces toca de una manera, a veces toca de otra, y pues ya Dios dirá. Sigo diciendo que para nosotros nuestro mayor premio siempre será la aprobación de la gente. Uh-huh. Los números de rating, esos premios no son al rating, evidentemente, a veces coincide, a veces no coincide, hay otros valores que se toman en cuenta. Uh-huh. Pero pues intentamos que coincida el rating con un producto de calidad, porque también además hay veces hay que decir que telenovelas que uno no logra ver con una gran calidad también resulta que son exitosas. Y pues esto es tan extraño como, y tan, es una rueda de la fortuna, tan difícil de advertir como la propia televisión, que es así, ¿no? Sí, o el cine, ¿no? Hay películas mejores, peores, pero hay gustos para todos, yo creo, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Sí, exactamente, es lo mejor, desde luego que sí. Así es. Bueno, pues a mí también me gustaría ahora, ya que le tengo aquí, que la gente supiera, por ejemplo, pues todo lo que conlleva una producción del tipo de Soy tu dueña, ¿no? Es muy fácil sentarse ante la televisión y ver pues el ratito, la hora o el tiempo que dure, ¿no? Pero uno quizás no se da cuenta de la cantidad de horas, de la gente que hay trabajando, de las largas jornadas, de las duras jornadas de trabajo. Entonces es un poco eso, ¿no? Muchísimas horas para montaje, para que quede, para grabación. Para Soy tu dueña, ¿no? Pues sí, y mucha gente involucrada en el trabajo mismo. Hay locaciones que hemos tenido pues más de 500 personas. Uh-huh. Y todas ellas haciendo algo dentro de la grabación, contando por supuesto extras o montamos una feria y y con que una de las piezas llegue a fallar un poco, pues afecta el desarrollo de todo lo demás. Una vez estábamos grabando una feria, uh-huh, y hablamos con el señor de los fuegos artificiales, sí, y le pedimos que los pusiera a la distancia adecuada para que siempre estuviera a salvo la seguridad de la integridad de los actores, ¿no? Uh-huh. Y lo puso en un lugar que, ya que los prendieron, pues tanto a Lucero como a Fernando y algunos del chóforo que estaban ahí, uh-huh, pues les cayeron chispas en el pelo y se les quemó y bueno, pues ahí hubo una falla técnica por parte de esta persona, uh-huh, y pues estamos en manos de diferentes profesionales, pero que al final del camino pues son humanos y pueden tener o podemos tener cualquier error, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues siempre hay situaciones así, algunas de peligro, pasamos climas muy fríos también, bajo cero en algunas escenas que grabábamos en la madrugada, sí, con las minas, grabamos en unas minas impresionantes. Sí, preciosas. Y que pero están, bueno, para llegar ahí, sí, hay que bajar cualquier cantidad de metros, ¿no? Sí. Entonces, y con un camino sinuoso, muy peligroso, uh-huh, donde pues si fallan los frenos, pues se van, ya no lo para uno nunca, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, pues todo eso lo hacemos con la ilusión de lucir al máximo la telenovela misma. Uh-huh. Una vez que termina la producción, que ya llega al fin, yo me imagino que dedica tiempo a descansar, a la familia, que son, yo creo, los grandes olvidados mientras está trabajando. Es cierto. Pero yo luego me imagino que ya tiene en la cabeza el siguiente proyecto. Porque uno no para nunca. Uno no para, es verdad. Sí, efectivamente, estoy disfrutando mucho a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá. Trato de estar mucho con ellos, de hablar mucho con ellos, porque cuando estamos grabando, pues de pronto pasan días que apenas si nos vemos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que recuperar el tiempo perdido en la medida de lo posible. Sí. Y pues, como bien lo dice, ya está uno pensando en lo que viene. Por ahí traigo ahí algunas ideas que no puedo corroborar todavía porque hay aspectos legales de por medio. Uh-huh. Pero pues la mejor intención es lograr la fusión de dos telenovelas, uh-huh, que tenemos por ahí y ojalá que lo logremos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y para cuándo sería empezar a rodar? ¿Cuándo le tiene que volver? Eso otra sí vez no tenemos fecha todavía. No, todavía no hay fecha. Entiendo que después de Triunfo del Amor, que es la telenovela que está ahora, uh-huh, entra el señor Emilio La Rosa. Uh-huh. Y luego, después de Don Emilio, probablemente entre la señora Carla Estrada, sí, o a lo mejor nosotros, ni siquiera tengo noticias de eso, uh-huh, pero pues ya lo sabré, y sí, cuando lo sepa se lo diré con muchísimo gusto. Sí, pediremos de nuevo una entrevista con usted para que nos cuente. Claro que sí. Y otra cosita, ya se piensa, o ya se sabe, o ya se quiere... ¿se tiene idea de quién quiere que protagonice? ¿Ya uno se hace la idea desde ya mismo y dice, pues no, es que me gustaría para lo siguiente tener a tal, tal, tal? Sí. Así, desde luego que uno cuando está interpretando una historia, al leerla, uh-huh, ya está uno pensando con ese perfil a quién le va, ¿no? Uh-huh. Pero como aquí la situación es que ni siquiera estamos seguros de poder lograr hacer la telenovela que queremos, uh-huh, pues todo queda en castillos en el aire mientras no se cuaje, ¿verdad?, la historia legalmente hablando. Uh-huh. Yo estoy segura de que se dará la historia porque se merece usted. No, pues ojalá pues que sí. Se merece usted el llevar a buen puerto esa idea que tenga por los resultados que ya se demuestra. Para tener el éxito, desde luego, que tiene, hay que tener experiencia como tiene usted, un buen hacer, dedicación y mucho cariño. Yo creo que en esto de las producciones, estos son como niños, hay que mimarlos mucho y por eso, por todo lo que usted le aporta, es por lo que consigue el éxito que tiene, que se merece. No, pues muchas gracias por sus comentarios, Pilar. Ojalá que sea así. Y pues ya ve que cada que uno arranca un proyecto es como volver a empezar. Uh-huh. Se olvida todo mundo de lo que hizo uno. La base de datos de virus ha sido actualizada. Y es un poco ingrata la televisión en ese sentido, porque valemos más por el último proyecto que tuvimos o por el último trabajo que hicimos. Y a veces, habiendo hecho cosas bien antes, pues ya no importan si uno se equivoca en el presente, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tratar de hacernos un poquito locos con lo que ya pasó y abocarnos a lo nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues yo le deseo todos los éxitos. Y bueno, sé que aquí en España, seguro que sí, va a ser Soy tu dueña una gran producción, una gran telenovela, para ver, que va a disfrutar muchísimo la gente y que va a tener una buena audiencia, seguro, vamos. Y además la tenemos en la mejor cadena que se podía tener. O sea que, ojalá que será que así sea. Pues muchísimas gracias. Ya me darán noticias de cómo nos estará yendo por allá. Por supuesto que sí, le mando un correo apenas nada, apenas tenga los primeros datos, por supuesto. Ajá. Que sí. Muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros hoy en Mañana es para Siempre. Que tenga un buen día. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la entrevista, y siempre será un placer. Muchas gracias, Pilar.